El pasado martes 2 de junio fue promulgada la ley que establece la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres al desempeñar la misma función dentro de una empresa. La nueva normativa, que fue aprobada de forma unánime en el Congreso y comenzará a regir en los próximos 6 meses, pretende terminar con la brecha salarial del 30% entre hombres y mujeres en el país. Las empresas de más de 200 trabajadores deberán llevar un registro escrito de los cargos y funciones de sus empleados, que estará disponible para trabajadores y la inspección del trabajo. A partir de esta formalización, las trabajadoras que se sientan discriminadas podrán realizar denuncias fundamentadas por escrito al empleador, quien tendrá 30 días hábiles para responder. De no mediar una respuesta satisfactoria para la trabajadora, esta podrá acudir a estampar la denuncia a la Dirección del Trabajo. La presidenta del sindicato de BCI, Beatriz Nazar, afirmó que la forma de llevar a cabo las denuncias debería ser a través de la dirigencia sindical, quien representa a todos los trabajadores de una entidad pública o privada. Los sindicatos están básicamente para poder apoyar a todos los trabajadores, tanto varones como damas, y de esa forma poder informarle al empleador los problemas que pudieran suscitarse con los trabajadores en sí. El hecho de poder hacer valer esta ley, la opinión desde mi punto de vista debe ser siempre canalizada desde un dirigente, por hecho que el dirigente tiene su fuero correspondiente, y de esa forma protegemos al trabajador o a la trabajadora, la cual está con los problemas pertinentes del caso. A contar de la promulgación, las empresas tendrán un plazo de 6 meses para implementar esta nueva ley. Esta modificación al Código del Trabajo obliga al empleador a dar cumplimiento al principio de igualdad a remuneraciones entre hombres y mujeres que presta un mismo trabajo. En este sentido, no pueden aducirse diferencias de capacidad, calificación, idoneidad, responsabilidad o productividad para diferenciar los sueldos. Pese a los avances, la diputada y presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, Carolina Goic, señaló que aún falta solucionar otros problemas que afectan a la mujer en el ámbito laboral, como los costos asociados a la maternidad, la extensión del postnatal y el rol que tienen los hombres en la crianza de los hijos.